pasar el domingo, estamos llegando a la culminación de este tiempo litúrgico de preparación para la Navidad, que es el tiempo de Adviento. Veíamos los domingos anteriores cómo el tiempo de Adviento es antes que nada tiempo de penitencia, de ahí el color morado que se usa en los ornamentos litúrgicos. Tiempo de penitencia en el sentido más profundo, de reconocernos pecadores y de querer desapegarnos de todo lo superfluo, de querer desapegarnos de todo lo que nos puede apartar de Dios, aunque no llegue a ser pecado, que sean imperfecciones, que valen para el caso las preguntas estas recurrentes del Evangelio de hoy. ¿Qué debemos hacer? Preguntaba a San Juan Bautista. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tiempo, pues, en primer lugar, de penitencia y también tiempo de meditación. La penitencia en la doctrina espiritual católica no tiene sentido por sí mismo. Tiene sentido únicamente como preparación para una gran plenitud. Y esa gran plenitud la vamos encontrando en la medida en que meditamos los misterios salvíficos de nuestra fe. También el tiempo de Adviento es tiempo de meditación. Pero este tercer domingo de Adviento, desde tiempo inmemorial, la Iglesia lo quiso designar con un apelativo que nos marca ya el primer tema de meditación de hoy. Este domingo de Adviento, el tercer domingo de Adviento, la Iglesia lo designaba ya desde los primeros siglos como el domingo gaudete. ¿Qué quiere decir esto? En latín quiere decir el domingo alegrados. Porque precisamente, si se vive bien el Adviento en estas primeras tres semanas, a través de esa actitud penitencial y de esa actitud meditativa, reflexiva, va surgiendo en el alma, va emergiendo del alma un gozo espiritual, un gozo que le da el nombre a este domingo, es el domingo del alegrado. Fíjense, la antífona de Octava, alegrado siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alegrado, el Señor está cerca. Y las dos primeras lecturas de hoy, la de Sofonías, grita de gozo, ciudad de Sion, alégrate, regocíjate de todo corazón, ciudad de Jerusalén. Y la lectura la segunda de la carta un cierto esfuerzo, un cierto sacrificio. pero en lo remoto, una gratificación en estos estratos profundos que son aquellos a los cuales debo referirme para que entendamos la emoción espiritual del gozo cristiano. Esto de la orientación habitual del alma, de la cual va a depender el gozo como algo que no es fortuito, lo vamos a entender bien presentando un ejemplo de la naturaleza. Decía el más grande de los místicos católicos, probablemente San Juan de la Cruz, decía: ¿cuál es tu idea de esa obra? Que las cosas naturales, así las cosas que salieron de las manos de Dios, son también palabras de Dios. Todas las leyes de la naturaleza, todas las cosas que no son artificios humanos, los artificios humanos pueden dejar de ser palabras de Dios, no así las leyes naturales. Y en las cosas de la naturaleza hay un simbolismo místico. Por eso es tan importante conocer las leyes de la naturaleza, las leyes de los animales, de las plantas, de las piedras, de los astros, etc. Me voy a referir a una ley que todos ustedes conocen, del reino vegetal. Es la ley vital del reino vegetal. Es lo que se conoce como la fotosíntesis. Todos lo han estudiado en la escuela primaria, estudiamos eso. Es un mecanismo mediante el cual el vegetal, la planta viva, es capaz, es algo prodigioso, maravilloso. La planta, orientándose hacia el sol, absorbe la luz del sol, se deja bañar por la luz del sol, y mediante una alquimia prodigiosa, misteriosa, perfectamente inexplicable, es decir, hasta sus últimas consecuencias no es explicable, mediante esa alquimia prodigiosa, transporta esa luz que recibe del sol, hacia el cual está orientada, la va transformando en aire puro, la va transformando en una atmósfera purificada, e inversamente logra absorber todas las inmundicias del ambiente. Absorbe el anhídrido carbónico del ambiente, el aire viciado, y ese aire viciado se va transformando por acción de esa luz del sol hacia la cual está orientada la planta, se va transformando en una atmósfera maravillosa, respirable, oxigenada. Apliquémoslo a nuestras vidas. El alma Si el Adviento culmina en el gozo, más aún va a estallar un gran gozo en la noche buena, va a estallar en el gozo muy superior al de la ceremonia. Además, el Adviento es un tiempo para poner, para mantener las lámparas encendidas. Y se apaga la parábola de las 10 doncellas, que tenían las lámparas encendidas, que tenían las lámparas apagadas. Hay que esperar al Señor con las lámparas encendidas. ¿Qué lámparas son esas? Y son las lámparas anteriores del alma, en la lucidez. Alude evidentemente en este pasaje, alude al juicio final, a la segunda vez.